paz y no me dejan en paz. Quiero amar y no me dejan pensar. Quiero entrar y no me dejan pasar. Quiero huir y me retienen aquí. Arco iris de sentimientos que van cambiando de color como el agua del mar. Quiero estar y no me dejan parar. Soy feliz, pero no lo sé asumir. Pero aún no sé si amanecerá, porque el sol no se ve. Si es que sí, yo te esperaré para hablar del bien y el mal. Vivo en paz y no me dejan en paz. Quiero amar y no me dejan pensar. Quiero estar y no me dejan parar. Quiero huir y me retienen aquí. Pero aún no sé si amanecerá, porque el sol no se ve. Si es que sí, yo te esperaré para hablar del bien y el mal. Y aún no sé si amanecerá, que el sol no se ve. Si es que sí, yo te esperaré para hablar del bien y el mal y todas esas cosas.